Sinónimos de sándwich. Sinónimos en el mundo. En Panamá, emparedado. En Cuba, medianoche. En Uruguay, refuerzo. En España, bocata. En Italia, panini. En Chile, chacarero. Son caribeño que me hace recordar a nuestro querido Ezequiel Sándwich Sánchez, quien va a estar muy prontito por acá, por Buenos Aires. Sí, lo estamos esperando. Sí, ya casi para el cierre de año de Sándwich va a estar por acá, así que nos va a contar un poco mejor todo, pero la actualidad de Latinoamérica y en este caso de Honduras nos hace que volvamos sobre las informaciones que nos va enviando. Sí, informaciones que nos va enviando de la actualidad de Honduras, y esta vez se trata también de que hubo problemas otra vez en la Universidad Nacional Agrícola. Parece que hubo problemas con las autoridades y bueno, Ezequiel desde allí nos ha enviado un audio de una entrevista de un estudiante en conferencia de prensa de Tegucigalpa. Que este hombre, Henry Leónidas, que es estudiante de segundo año de la carrera de Ingeniería Agronómica, nos cuenta ¿no? a los medios que están recibiendo intimidaciones y amenazas de desalojo por parte de las autoridades y que tienen que estar momentáneamente cuidando de las 300 hectáreas que ocupa uh-huh. esta universidad, cuidando que no maltraten a las mujeres, cuidando los animales que tienen allí, las mismas instalaciones, porque han ingresado violentamente, han roto portones, han roto varios lugares de la universidad. Y por eso, bueno, a través de los medios está pidiendo, ¿no?, ayuda a todo Honduras, en especial a la ciudad de Catacamas, ya que estas autoridades no están dispuestas a dialogar, no hacen caso a la instancia de diálogo y, bueno, solo ejercen con violencia y, como siempre, la policía no intermedia, no ayuda en nada. Vamos a estar replicando parte de lo que fue ayer la represión. Hay un video que está circulando desde aquí, desde Sándwich Tribal en Facebook. Vamos a replicarlo. Ayer Ezequiel nos lo pasaba. Y bueno, escuchemos el testimonio que pudo recabar en el día de ayer Ezequiel Sánchez allí en la Universidad Nacional de Agricultura en Tegucigalpa, Honduras, de Henry Leónidas. Correcto, mi nombre es Henry Leónidas Caballero, soy estudiante de segundo año de la carrera de Ingeniería Agronómica. Estamos viviendo una situación muy hostil para nosotros. Pues después de que nosotros nos tomamos las instalaciones, pues las autoridades han intentado confrontarnos, han intentado ponernos en contra los empleados, nos han quitado la seguridad y en responsabilidad de nosotros están 300 hectáreas de terreno que comprende toda la universidad, donde tenemos que estar cuidando tanto a las mujeres para que no se les dañe, tenemos que estar cuidando las áreas productivas, tenemos que estar cuidando los animales. Hemos recibido amenazas de que nos van a desalojar bruscamente, y voy a aprovechar el medio para denunciar que nos están intimidando. Nosotros también tememos por nuestra integridad física. Hace 2 horas los empleados de la universidad han ingresado por el área que nosotros conocemos como La Montañita, donde anteriormente se había hablado con la policía que ellos no podían ingresar. Están violentando nuestro derecho de protestar, están arruinando las instalaciones de la universidad, reventando cercos. Incluso quieren arrancar los portones, no respetan nuestra bandera como símbolo patrio. Entonces nosotros pedimos una ayuda tanto a la comunidad internacional como a todo Honduras, en especial a la ciudad de Catacamas, que nos apoye, porque en verdad nos quieren lastimar, no están dispuestos al diálogo. Anoche se llegaron las autoridades, nosotros hicimos una petición de prediálogo, ellos llegaron con una notificación aceptando el prediálogo, pero con condiciones, y una de las condiciones era que ellos aceptaban el prediálogo, pero nosotros teníamos que levantar las banderas y que todo volviera a la normalidad. Esto se llevó a discusión en la asamblea no aceptó, y se firmó esa notificación de aceptación del prediálogo, pero con condiciones. La junta que iba a pasar por parte de ellos no iba a entrar en vehículos,

¿Quieres un sándwich? Sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich. En el patio subtropical nos ha venido a visitar un colibrí. ¿Sí? Ahí saludando un poco las plantas, así que creo que se está dando cuenta de todo el movimiento que está viendo los jueves de la mano de las chicas radioactivas. Sí, es así, porque estamos enchulando el patio e invitando a enchularlo también a todos los oyentes, vecines y demás gente que quiera acercarse aquí. Estamos pidiendo herramientas, pintura, manos, algunas que otras plantas, semillas, ¿por qué no también? Algún gajito. Algún gajito que pueda servir para aquí a intervenir este patio subtropical tan querido de nuestra casita con parlantes. Y aquí las radioactivas son las que tuvieron esta idea y nosotros las ayudamos y la estamos difundiendo para que pueda ser una realidad este enchulamiento que comenzó hace ya casi 2 semanas y estaremos hasta diciembre. Bien, muy bien, se extiende. Se extiende, se extiende. Y bueno, pueden darse una vuelta acá y también venir y conocer el patio, ver cómo está y ahí quizás se les ocurra qué intervención puede tener cada uno. Ya me decidí qué aporte voy a hacer se desde decidió. Mi persona. A ver, dígame. Hace un tiempo, desde este mismo espacio, desde este mismo horario en el cual ocupábamos este aire tribal desde cabeza, sí, solíamos hacer un sorteo de distintos tipos de plantas que el señor Lucas Ribaudo traía aquí y sorteaba cada semana. Sí. Y en una he sido yo adjudicataria de uno de esos lindos cactus, sí, que me he llevado a mi terraza y que creció de a montones. ¿Creció? Creció a montones. Me llevé un gajito de un cactus en un pote, ¿vio de esos de helado? Sí. Le pusimos menta granizada, claro. Bien, está. Claro. Y de repente ese gajito empezó a crecer, a crecer, a crecer. Lo pasé de maceta y sigue creciendo a tal punto de que lo tenía en un estantecito. Sí. Y hace un par de días cuando salí, entre el viento y lo alto que está, se había caído de ese estante. ¿Y qué pasó? Así que lo tuve que traspasar a una nueva maceta y ponerlo en un lugar un poquito más estable. ¿Cuánto tiempo ya de esto? Y esto ya lleva, creo que, 3 años. ¿Y aún continúa creciendo? Claro, sí, le siguen saliendo orejas. Así que una de esas orejitas la voy a traer para que vuelva a este patio subtropical. Me encantó. Bueno, entonces ahí está vigente todavía la invitación para todos aquellos que quieran colaborar con este patio subtropical. Y que las chicas radioactivas mañana jueves van a estar aquí. No sé si aparecerá Marquiño también. También. Puede que ser. Nos está ayudando con toda la diagramación de este espacio. Quizás venga otro día, pero bueno, seguramente. Y bueno, y mañana las chicas radioactivas también, además de estar aquí improvisando en sándwich, esta vez será en el horario de las 13:30, pero van a estar aquí igual. Mañana también se presentan con titulado el espectáculo Impro en Despierta. ¿Dónde se presentan? Se presentan en Teatro Incongruente, esto es Avenida La Croce al 3578 en Chacarita. Mañana jueves 24 de noviembre a las 21:30 horas, esto es A La Gorra, y tienen un músico invitado que es Nico Napoli. Y está el señor Gonzalo Klein. El auténtico Gonzalo Klein de Los Abeles, quien solía ocupar también este espacio de improvisación años anteriores en Sanguche. Exactamente, y bueno, aquí ahí van a estar las chicas radioactivas con sus improvisaciones tan ocurrentes y divertidas como lo han hecho aquí en el Sanguchazo el 30 de julio, ¿recuerda? Uh-huh. A partir de ahí no pararon más. Sí, pero me encanta que se generen nuevos espacios desde aquí, desde Sanguche. Bueno, promovemos... Sí. El juntarse y el generar nuevos proyectos. Sí, ¿le puedo hacer una pregunta? A ver. ¿Qué es para usted sanguchear? Sanguchear. Puede tener muchas acepciones según el contexto en que lo diga. Bueno, la primera que le surja. Sí, en este espacio es hacer un programa de radio. hacer un programa de radio. Sí. Me gustó. Bueno, le invito a luego escuchar otras opiniones también de lo que puede llegar a ser Sanguchar. Más adelante. Y yo le cuento que en el próximo momento de Sanguche va a suceder un nuevo Tomá la Tribu. Nos estamos yendo a la tanda y luego de la tanda va a ingresar un nuevo Tomá la Tribu. No sabemos de qué se trata porque justamente queremos eso, no saber, que la gente venga, que tome el aire y que pueda ser parte de este momento que se está dando ya semana tras semana. Esta es la tercera semana de Tomá la Tribu, así que estamos muy contentas y contentos de que esto suceda. Y que la audiencia se sorprenda también al escuchar y no saber de qué se trata. Claro, en el día de ayer ha venido una banda musical, musicalizó parte de este mediodía, así que vecinos de aquí cerca estuvieron pasando estos 25 minutos que se proponen al aire. Tomá la Tribu, venís, hacé lo que querés y nosotros cedemos el espacio en este momento. Así que tanda, vuelve Tomá la Tribu y después un ratito más de sándwich. Pueden seguir llamando, mientras tanto estamos acá atentas. Obvio. Y atentos al teléfono, por ejemplo 4864-0489 o el 4866-1095. ¿Cómo diablo se cayó? Es el libro que estamos sorteando en el día de la fecha. Ya volvemos. Sándwiches.